Daltrey de The Who. Roger Daltrey nació el 1 de marzo de 1944 en Hammersmith, Londres. Es conocido principalmente como el vocalista principal y uno de los fundadores de la legendaria banda de rock británica The Who, que se formó en 1964. Además de su carrera con The Who, Daltrey ha lanzado varios álbumes en solitario a lo largo de los años, incluyendo Daltrey de 1973, One of the Boys de 1977 y As Long As I Have You de 2018. También ha actuado en varias películas y programas de televisión, incluyendo su papel protagonista en la película Tommy de 1975 de The Who. Daltrey ha sido reconocido con varios premios y honores a lo largo de su carrera, incluyendo un premio Grammy en 1983 por su trabajo en la banda sonora de la película McVicar. En 2005 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto a sus compañeros de la banda The Who y en 2018 fue nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la música. Who Are You es una canción de rock de la banda británica The Who, lanzada como sencillo en 1978 y como la pista principal de su álbum del mismo nombre. La canción fue escrita por el guitarrista y líder de la banda, Pete Townshend, y es conocida por su distintivo riff de guitarra y su letra introspectiva. La canción es particularmente conocida por su uso como tema de apertura de la serie de televisión estadounidense CSI, Crime Scene Investigation. La canción ha sido utilizada como el tema principal de la serie desde su estreno en el año 2000 y se ha convertido en una parte icónica de la serie y de la cultura pop en general. La canción ha sido incluida en varias películas y programas de televisión y ha sido utilizada como música de entrada para varios equipos deportivos. Roger Daltrey con The Who. Who Are You? ¿Quién eres? Música que a esta hora nos trae Nicky Cuervo, las noticias del mundo del espectáculo. Más adelante estará de nuevo con nosotros con más sobre la música. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Y nos place compartir un café con el profesor Jorge Mestre. Él es viene trabajando en la Universidad Europea de Valencia. Vamos a abordar hoy un tema muy importante, que es noticia sin duda alguna, el primer aniversario de la invasión a Ucrania o la guerra de Ucrania. Profesor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a todos tus oyentes. Un tema que sin duda alguna es noticia y más que noticia, preocupación, es la guerra de Ucrania. Estamos ya en el primer aniversario y quisiera saber qué análisis le merece este primer año de guerra, este primer año de invasión a Ucrania. Bueno, pues en primer lugar yo creo que lo que hay que hacer es un análisis retrospectivo de lo que supone, pues efectivamente, un drama como es en todos los conflictos, donde efectivamente se destrozan vidas humanas, se rompen familias, se rompen infraestructuras, se acaban, por ejemplo, por dar algunos datos, es decir, las cifras oficiales de muertos en civiles en Ucrania rondan actualmente los 10.000. Estamos hablando verdaderamente de una cifra muy baja para la realidad. Posiblemente la realidad estará por encima de múltiplos de 10 de lo que acabo de decir. Estamos hablando de 80.000, de casi 100.000 edificios. 4281, WhatsApp de reconciliación. Destruidos a lo largo y ancho de todo el país. Bueno, pues uno se puede imaginar carreteras, etcétera, también destruidas, puentes y otras infraestructuras, por ejemplo, como todo lo que es suministro energético a través de la electricidad, que también ha padecido los golpes de los ataques del ejército ruso. Y bueno, y por otro lado también hay que lamentar pues toda esa gente que ha sido enviada al frente sin quererlo por parte de Rusia y que están cayendo. Por ejemplo, el otro día el gobierno británico hablaba de que han fallecido pues cerca de 200.000 militares rusos en dicha invasión. Por lo tanto, bueno, pues esto, ¿quién nos lo iba a decir hace cuestión de un año que iba a pasar esto? Y lo peor de todo es que no se ve la luz al final del túnel. Es decir, esto todavía le queda recorrido. La situación es dramática y es importante destacar el papel de los países europeos y Estados Unidos. En un principio, pues, empezaron dándole municiones a Ucrania para que a su vez se defendiera, no sin antes, lógicamente, rechazar esta invasión a Rusia. Y aquí tenemos, además, que destacar las sanciones contra Rusia. Un año después, también conviene reflexionar, hacer el balance, si han servido de algo las sanciones. Hay personas que dicen que no han servido porque Vladimir Putin ha continuado con su arremetida contra Ucrania, que no ha servido para parar la guerra. Y este apartado también amerita un análisis, profesor. Por supuesto, sobre todo porque, vamos a ver, el problema de muchas veces a la hora de aprobar e imponer sanciones es que se aprueban, pero no se comunica cuál es el objetivo claro de las mismas. Uno puede pensar que el final de la guerra, como tú hacías mención, es el objetivo, pero para otros el objetivo no es otro que acabar con el régimen de Putin, hundirlo, que Putin abandone el poder, que haga reformas, que cambie, digamos, de actitud. Pero, claro, ninguna de todas esas cuestiones que acabo de comentar se han producido. Efectivamente, las sanciones son medidas de castigo que tienen un efecto en el largo plazo. Pero, claro, hasta que eso se produce, tenemos que lamentar, pues como hacíamos mención antes, la pérdida de muchas vidas humanas. Y eso es un tema que, bueno, pues que hay que analizar y ver si efectivamente el esfuerzo ese pues sirve de algo. Y luego, por supuesto, no hay que olvidar que las sanciones al final es un camino de ida y vuelta. Es decir, tú estás castigando al país sancionado, es decir, en este caso a Rusia, pero a quien estás perjudicando también es a la economía y a la producción y la industria de tu propio país, porque estás impidiendo pues las exportaciones de ciertos productos. Y claro, estamos hablando de empresas privadas que tenían un mercado en Rusia y que dejan de tenerlo pues por las prohibiciones, porque uno dirá, bueno, no, es que las sanciones van dirigidas fundamentalmente a Putin, a sus compinches, a sus cómplices, a su gobierno, etcétera. Vamos a ver, los primeros en todo tipo de sanciones a la hora de sortearlas son los propios afectados. O sea, es decir, vamos a ver, Putin ahora mismo está sancionado, él en persona, como lo está muchísima gente. Está claro que Putin no tiene ningún interés en venirse de vacaciones a España, por decir un ejemplo, o a Francia. Pero mucha de la gente que está a su alrededor y que también está sancionada, y que todos nosotros no los conocemos, habremos leído a lo mejor su nombre en algún papel, pero no sabemos ni quiénes son. Pues esta gente encuentra y tiene mil y una maneras de sortear esas sanciones internacionales y seguir más o menos llevando la vida que llevaban. Por lo tanto, cuidado con esto, que las sanciones al final no dejan de tener, digamos, unos efectos más de titulares de cara a la opinión pública, de causar impacto, de causar sensación, que verdaderamente las consecuencias que se supone que deberían tener, en este caso, sobre el país sancionado, que es Rusia. Las implicaciones van más allá de la defensa de Ucrania. También incluye, por supuesto, a los países europeos, como lo hemos venido destacando. Profesor, hablábamos de que Europa ha venido de menos a más, incluyendo también a Estados Unidos, en este apoyo a Ucrania. Se empezó con las municiones, luego ya se ha confirmado el apoyo de los tanques de guerras. Y ahora pues el presidente ucraniano Zelensky está pidiendo aviones y todo parece indicar de que le van a dar aviones. ¿Dónde está el límite de la ayuda militar de Europa a Ucrania? Porque perfectamente se podría estar pasando esa raya roja, esa línea roja, porque de repente ya estamos, y de hecho ya veía algunas declaraciones por parte de Vladimir Putin diciendo de que darle ese tipo de armas pesadas a Ucrania implica participar en la guerra. Entonces, esta es una consideración muy importante. ¿Dónde está el límite como para que no se diga que los países europeos están participando en la guerra de Ucrania? Claro, efectivamente, es ese que acabas de decir tú, es el quid de la cuestión. ¿Hasta dónde Europa puede estar mandando más equipamiento militar al país, a Ucrania, para hacer frente al ataque y a la invasión de Rusia? Lo que está claro es que cuanto más cosas se manden, cuanto más elementos, pues por este caso tú hablabas de los tanques, ahora se habla del debate está sobre los cazas militares, efectivamente va a haber una respuesta por parte de Rusia. Rusia tiene la suficiente capacidad como para seguir escalando el conflicto. Por lo tanto, esto al final consiste de una competición para ver quién aguanta más. Entonces, aquí al final, yo quiero reseñar que una cosa es lo que se nos cuenta aquí en los países occidentales, lo que desde los medios de comunicación se nos cuenta, y otra cosa es la que se cuenta desde los medios rusos, que se transmite a la opinión pública, o incluso en aquellos países que en cierta forma, bueno, pues apoyan a Rusia, como puede ser el caso de China. O sea, yo no estoy diciendo que efectivamente el apoyo, la ayuda a Ucrania esté de sobra justificada, pero el problema está en que nos abocamos a una espiral sin salida. O sea, tenemos que plantearnos aquí que al final el seguir armando a Ucrania, por un lado, lo que va a permitir va a ser el enquistamiento del conflicto, pero mientras ese conflicto siga enquistado, lo que se va a seguir produciendo son víctimas humanas. Va a seguir muriendo gente. Por lo tanto, yo ahí reivindicaría el papel de organizaciones como las Naciones Unidas, que lamento mucho la situación de incapacidad en la que se encuentra por todas las cuestiones de los derechos de veto de los países miembros del Consejo de Seguridad, pero efectivamente debería, y yo creo que todos estaríamos encantadísimos de que hubiese un alto el fuego lo antes posible. El problema es que Ucrania tiene todo el derecho del mundo a reivindicar su integridad territorial, a reivindicar la devolución de territorios. Y no le queda otra. Claro, tiene que reivindicarlo, porque si no lo hace y se conforma con lo que hay, pues al final está claudicando hasta a una política de hechos consumados, y eso va a ser, digamos, su muerte, porque Rusia seguirá golpeando. A lo mejor dice, bueno, sí, ahora respetamos un alto el fuego, pero ¿quién no dice que dentro de X años Rusia vuelva otra vez a contraatacar y vuelva otra vez a eso? Es decir, entonces, claro, aquí hace falta una solución por la cual efectivamente se garantice la seguridad de Ucrania y ojalá pudiese recuperar sus territorios, pero efectivamente yo a esto le veo un horizonte bastante, bastante negativo, en el sentido en que Rusia no va a caer como todos desearíamos que cayese, y esto, claro, lo que va a implicar y suponer es pues más derramamiento de sangre, más destrucción del país, y aquí es que al final hay una batalla también de Occidente contra Rusia. Decir, o sea, estamos... Sí, eso es lo que se está viendo claramente, se va despejando poco a poco. Profesor, hay algo muy claro también en el marco de esta guerra, y es que a Rusia no le han salido las cosas tal como las tenía planeada al principio, que era hacerse con Ucrania en cuestión de una semana. Por ejemplo, con Kiev, abatir o por lo menos capturar al presidente ucraniano. Eso no ha ocurrido. Ha recibido unos revés militares que no se esperaba. Pero no por ello se puede decir que esté acabado ni que esté cerca de acabar este conflicto por la vía militar, es decir, de que Ucrania gane la guerra. Decía que no le queda otra cosa que, en la medida de lo posible, resistir y hacer respetar su territorio. Otra cosa es lo que pueda estar pasando internamente en Rusia, y por ahí podría sigue cambiar las cosas de acuerdo con los vaticinios de algunos especialistas. Quisiera saber, también es verdad que es poco lo que se sabe, ¿no?, internamente de Rusia, un gobierno que lo controla todo. Quisiera saber si hay alternativas, la oposición en Rusia, ¿qué se sabe? ¿Qué tanta presión también hay internamente en las fuerzas militares de Rusia, que en algunos sectores no están conformes con estas derrotas? ¿Cómo ve, qué tan fuerte está Vladimir Putin internamente? Pues vamos a ver, yo me remito a las encuestas, yo no me remito a las informaciones de los medios de comunicación occidentales, porque, como digo, estamos en una guerra y los medios de comunicación occidentales son vehículos de la propaganda occidental. La realidad es que Putin actualmente tiene un apoyo muy grande en su población, un apoyo que no se corresponde para nada con los deseos de la Unión Europea, de los países de la OTAN, del propio Estados Unidos, que ronda pues el 60%. O sea, de hecho, estamos hablando, bueno, el 70%. De hecho, estamos hablando de que las tasas de respaldo popular a Putin son las más altas prácticamente de lo que llevamos de siglo. Con lo cual, esto significa de que él ha sido capaz de aglutinar la voluntad popular alrededor de su persona, algo muy parecido a lo que saben hacer los dictadores que se perpetúan durante años en el poder, algo parecido, por ejemplo, a lo que hizo también Hitler en la Alemania nazi. O sea, los rusos ven que efectivamente, en su gran mayoría, esta guerra está más que justificada, aunque ellos le llamen operación militar especial o que le quieran poner como el nombre que quieran, ellos están convencidos de que efectivamente en Kiev hay un régimen dictatorial que se impuso en el año 2014, que no es democrático, y eso, esa percepción equivocada, por supuesto, de la realidad, es la que le da ese respaldo gran mayoritario a Vladimir Putin y hace que efectivamente pues el fin de Putin, por mucho que haya gente que diga que está cerca, etcétera, yo personalmente no lo percibo y no lo veo así. Ya para finalizar, profesor, dos preguntas. ¿Finalmente cree que se va a rodar la frontera entre Rusia y Ucrania? ¿Se va a quedar Rusia con esos territorios que ha ocupado o que declaró independiente? Pues ojalá que no, porque efectivamente eso es un auténtico desastre, no solo para la integridad territorial de Ucrania, para su propia seguridad nacional y, por supuesto, para la seguridad de los europeos. Porque al final, el problema de todo esto es, como decía antes, esto es una guerra de desgaste. Entonces, a ver, quién aguanta más. El otro día, bueno, pues aquí hay una reflexión, y es que al final nosotros, los países occidentales, tenemos unas normas democráticas de funcionamiento de nuestra vida política, y al final, a diferencia de Rusia, donde tienes a Putin, que lleva pues prácticamente 25 años gobernando, pues aquí la medida de gobierno de un presidente puede estar entre los 4 y los 8 años máximo, ¿no? Salvo casos excepcionales, como por ejemplo Angela Merkel hace unos años, que había estado pues prácticamente entre casi 15 años. Lo que ocurre es que eso hace que los políticos occidentales vean, por ejemplo, el papel suyo en Rusia como, digamos, una cuestión no a largo plazo, sino como algo a resolver de la mejor manera posible durante su mandato, durante la legislatura. ¿Qué ocurre? Que como estos son problemas que no se resuelven de hoy para mañana, ni son cuestiones de 2 años, sino que requieren muchísimos esfuerzos de negociación, etcétera, pues hace que al final cada dirigente que va saliendo en un país, bueno, pues tenga la ocurrencia más extraña, porque todos al final sueñan con recibir el Premio Nobel de la Paz, todos los políticos, y entonces los problemas se enquistan, se complican o se posponen, se postergan para, digamos, el que venga después. Y eso hace que, digamos, la situación actualmente en Ucrania vaya en contra, no solo de Ucrania, sino de todo Occidente. Y eso hace, pone en una situación muy beneficiosa a Vladimir Putin sobre nosotros. Sí. El día que Vladimir Putin, por consecuencias naturales o por lo que sea, ya no esté en el poder, será otra cuestión. Porque que venga después habrá que ver cuál es el talante con el que venga. Pero desde luego, en estos momentos, el reloj va en contra de Occidente y de Ucrania. Jorge, y hablemos ya para finalizar de la alternativa. El único país que se ha mostrado con capacidad para dialogar con Rusia es un país con poca vocación en mediación. Es el caso de China. Es un país sin experiencia en la materia y, como lo decía, no estamos acostumbrados a ver a China sentarse a hablar de resolución de conflictos. En fin, ¿qué posibilidades hay por la vía china de que se llegue a un acuerdo? Recientemente propuso un alto al fuego. Es válido, pero otra cosa es cómo se lo tome también Ucrania, porque también se sabe que estos altos al fuego sirven para replantearse estrategias militares. De manera que es muy difícil. Pero, ¿cuál sería aquí la alternativa? La ONU, una vez más, está demostrando de que no sirve para resolver estos grandes conflictos, y mucho más si se trata de un socio como en este caso Rusia, que puede vetar cualquier resolución. Si no es China, ¿quién entonces puede mediar en este conflicto para tratar de pararlo por la vía diplomática? Bueno, vamos a ver, efectivamente, como tú acabas de decir, poner a China como mediador es como poner a la zorra a cuidar del gallinero, ¿no? Es decir, China no ha sido un país imparcial en todo este tema. China, en todas las resoluciones de Naciones Unidas, se ha estado del lado de Rusia y no ha condenado nunca la invasión rusa, aunque sí que es verdad que ha defendido la integridad territorial de los países por la cuenta que le trae. O sea, no quiere verse, digamos, en una situación parecida, así que defiende con la boca pequeña la integridad territorial de Ucrania. Ahora bien, su propuesta, pues desde luego, cualquier propuesta de paz que venga siempre por partes que puedan mostrar y atestiguar neutralidad o imparcialidad serán bien recibidas. O sea, tú estabas hablando antes de qué países. Pues por ejemplo, los países del Golfo, que no son ejemplo en muchas otras cosas, es decir, estoy hablando de Arabia Saudí, estoy hablando de Emiratos Árabes, estoy hablando de Qatar, me refiero en cuanto a enseñanzas de derechos humanos. Sin embargo, en el tema este de la guerra de Rusia en Ucrania, pues sí que han ejercido un papel para el tema de intercambio de prisioneros. También lo ha hecho Turquía. Es decir, en este punto, bueno, pues son países que han despertado la confianza y que han, de alguna manera han hecho que rusos y ucranianos dialogasen. Por lo tanto, yo creo que en este sentido me parece que los tiros podrían ir por ahí. Es decir, una serie de países que ideológicamente no estuviesen, porque, por ejemplo, estoy pensando también el proyecto, de Lula, el presidente Lula Silva, presidente de Brasil, diciendo que quería liderar una coalición de países a favor de la paz en Ucrania. Lo cierto es que, por ejemplo, Lula tampoco es objetivo, como no lo son. Claro, Nicolás Maduro no es objetivo. Nicolás Maduro está al lado de Rusia, como lo está también la Cuba comunista, como lo está Daniel Ortega en Nicaragua, como lo está también Gustavo Petro en Colombia. En fin, entonces a mí la propuesta esa de algunos países latinoamericanos no me parece creíble. Por lo tanto, los tiros yo creo que van fundamentalmente por países de corte árabe que no necesitan el petróleo y el gas ruso para su supervivencia y que quieren aportar su granito de arena efectivamente para la resolución de este conflicto. Sí, el tema de los países latinoamericanos es complejo, además que son países que viven pidiéndole a los demás, imagínense, pidiéndole a Rusia, un día Brasil, ya Venezuela ni se diga, y los demás, para mediar, ya se sabe que pues, tampoco generan confianza. Profesor Jorge Mestre, muchas gracias, muy amable, y que tenga un resto de día muy feliz. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Jorge Mestre, profesor de la Universidad Europea de Valencia, licenciado en Relaciones Internacionales, hoy abordando el tema de Ucrania, tras el primer año de la invasión, la resistencia por parte de Ucrania, el apoyo, la solidaridad de los países europeos y, cómo no, también la arremetida rusa, que a pesar de los revés sigue fuerte, y la complejidad a la hora de resolver este asunto que no se sabe cómo va a terminar. Tiempo para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con la abogada Mireya Company, que nos va a estar hablando acerca de la asistencia sexual, debate que se empieza a destapar en España. El Café Mañanero, disfrútalo. Es un placer compartir el Café Mañanero cada día, la actualidad, las entrevistas, los temas más importantes. Y hablando de temas, ya está con nosotros la abogada Mireya Company. Mireya, muy buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Hoy vamos a abordar la asistencia sexual, un debate que empieza en España luego de aprobada la ley del aborto, la famosa ley del solo sí es sí, de la que se sigue hablando, pero que nosotros ya hoy no lo vamos a abordar porque hemos hablado bastante. Pues ahora llega también el debate de la asistencia sexual, dirigida especialmente a las personas con discapacidad, sí, o diversidad funcional, como también se le conoce. Pero quiero que seas tú, evidentemente, quien nos defina quién o a quién se puede considerar un asistente o un asistente sexual. Y cuidado, no sé si es la misma cosa que un hombre o una mujer a la hora de prestar este tipo de servicios. Bueno, pues mira, lo primero que vamos a decir es que como no está regulado en España, sí, esta figura no existe, pues vamos a hablar un poco, digamos, por referencia a los países que sí que está en Europa, porque es cierto que nos han adelantado ahí. Tenemos a Suecia, tenemos a Austria, a Dinamarca, que ya figura esta profesión, porque la han profesionalizado. Entonces, más o menos, esa asistencia quiere decir, hablaríamos de asistencia sexual ahora. Asistencia sexual, no asistente ni asistenta, vamos a decir asistencia sexual. Es esa herramienta de apoyo a las personas que sufren esa diversidad funcional a la hora de explorar su cuerpo cuando ellos no lo puedan hacer. Es decir, de acceder ellos a su autoplacer. Es como una medida de apoyo, pero se diferencia, según los sectores que lo apoyan, en la prostitución. Justamente este gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, se ha propuesto abolir la prostitución en España. Y se está hablando de que muchas de las personas que trabajan en la prostitución perfectamente podrían capacitarse para convertirse en asistentes o asistentas sexuales. Ese es un debate muy polémico, muy complejo, y falta ver qué dicen finalmente también las personas implicadas. Hablemos de los beneficiarios, concretamente. ¿A quién se puede, podría prestar este servicio? ¿Desde qué edad y hasta cuál sería el rango de edad de las personas que podrían recibir este servicio? El tema penal se empieza a debatir. Entiendo, evidentemente, que la mayoría de las preguntas sobre el tema pues son difíciles de responder, porque el debate apenas comienza. Pues en realidad el tema de la asistencia sexual sí que es cierto que hay ciertas sociedades sin ánimo de lucro que sí como lo ofertan, lo voy a decir ofertan entre comillas, es decir, tienen como una sección de contactos donde ponen, lo ponen en contacto obviamente a quien lo quiere recibir con su grado de diversidad sexual y el asistente. Esto sí que se está dando porque estamos hablando de un terreno que es alegal. No es ni legal ni alegal. O sea, estamos, no sabemos dónde. Está en un limbo. Estamos en un limbo. Ni sí, ilegal ni legal. Ahí estamos. Entonces sí que es cierto que sí que existe, entre comillas, pero no está profesionalizado. Entonces lo que ocurre es que normalmente se lo ofrecen a los que son ya mayores de edad y con ese grado de que ellos no puedan autocomplacerse. Es decir, simplemente ponen en contacto con esos asistentes que te vayan a ayudar a dirigirte, por ejemplo, la mano. O sea, no entraríamos en esa prostitución, como nos dice, porque, digamos, el cuerpo del asistente no es el cuerpo del deseo. Es decir, el asistente no se desnuda, no hace nada, te acompaña. No estamos hablando en sí del coito, no estamos hablando de masturbar, sino que ellos mismos son los que te acompañan con las manos cuando tú, por ejemplo, no tienes esa movilidad. Y tanto aquellas personas que no tengan brazos, que no tengan manos. Ahí ya habría que regularlo, como se hace en otros países, y ver hasta dónde. Abogada, ¿qué incluye una asistencia sensual? ¿Dónde empieza y dónde termina? Pues mira, francamente no lo sé. Solo podemos hablar de lo que ahora está esa especie de figura que existe, que normalmente te dicen que no es prostitución porque no es el cuerpo del asistente, sino que se centra simplemente en el cuerpo de la persona con esa movilidad reducida, pero que no incluye supuestamente esas prácticas masturbatorias. ¿Qué cree que va a pasar en España? ¿Se va a aprobar o esto va para el rato, como ocurrió con el aborto? Es un debate que se inició y que se llevó a cabo, se aprobó luego de muchos años de discusión. Bueno, ahora se ha empezado el debate. Yo creo que ahora mismo no van a echar hacia adelante. Creo, porque ya vienen épocas electorales y ya meterse en otro charco ya lo dudo. Sí, incluye un desgaste político muy fuerte, ¿no? Y exactamente. La ley del solo sí es sí ya ha dado bastante. Este tema es bastante polémico. Sí. Entonces yo creo que a lo mejor sí que en un futuro, es cierto, yo creo que sí, que lo van a regular y además estaría mejor incluso, ¿no? Porque se definiría quién es ese asistente. De manera que le dé futuro a la asistencia sensual. Yo creo que sí, porque en realidad las personas con diversidad funcional no son ciudadanos de segunda. Es decir, ellos van a tener el derecho a decir sí o no quiero, pero se les está facilitando. Es como en otros países que ya se ha incluido incluso en ese ámbito sanitario. Y el propio Estado subvenciona incluso una práctica al mes. Entonces yo creo que es el futuro. Dejar de ser evidentemente hay muchos interrogantes, ¿no? Y como también lógicamente garantizar el servicio a las personas encargadas de prestarlo, de realizarlo. ¿Cómo protegerlo, por ejemplo, del acoso sexual? Así es, sería otro punto, pero así sí se regulariza. Y del abuso también. Claro, si se regularizada quedaría todo muy claro, todo muy perfilado. ¿Cuál es el papel que juega ese asistente? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué pasa en el caso de que esos límites se sobrepasen? Es una forma de que eso no esté encubierto. Y es también otra manera de los fraudes y luchar contra los excesos. Y me imagino también una parte muy importante, ¿cómo va a estar remunerado? También, porque ahora estará, supongo, que por contrastar prestación económica, ahora será pues la oferta y la demanda. Abogada Mireia Company, muchas gracias, muy amable como siempre, abordando estos temas muy complejos, pero que hacen parte de los debates de la sociedad actual. Que tenga un resto de día muy feliz. Muchas gracias a vosotros. El Café Mañanero a continuación entonces con el personaje del día. Ya viene Carlos Angulo. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Del día es Shakira. La cantante colombiana explicó por qué sus canciones fueron la mejor terapia para superar su separación en una entrevista que se ha hecho completamente viral. La colombiana, que ya ha estrenado 4 sencillos en los que se los ha dedicado al despecho y el profundo dolor que le dejó la ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué tras 12 años de relación, En el programa En Punto de N+, fueron más los temas en los que conversó Shakira con el periodista mexicano Enrique Acevedo. Durante la charla con el presentador, la barranquillera tocó distintos temas, entre ellos cómo trata la separación con sus hijos, cómo se sintió luego de la ruptura, al igual que por qué su música en este momento está únicamente dedicada a ello. Explicó que cuando realizó la sesión 53 con Bizarrap, entró al estudio de una forma y salió siendo de otra, ya que para ella la música se convierte en una de las mejores terapias. Y por supuesto, entiende que mucha gente pueda estar en desacuerdo con ello, pero al ser ella una artista, se inspira en otras como Ana Gabriel, Elenita Vargas, Arelis Henao o Rocío Dúrcal, estableciendo que para ella no había otra forma mejor que para poder tratar esto en su propio cuerpo que transmitiéndolo a través de sus canciones. Gracias, Carlos. Y viene inmediatamente la información deportiva con Adolfo Jiménez del Río, rematando ya el café mañanero. Siempre cerramos con broche de oro. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el café mañanero. La actualidad deportiva viene marcada por la Copa del Rey. Primera semifinal, 9 de la noche. Osasuna Athletic de Bilbao. Duelo muy interesante. El Athletic de Bilbao es un equipo copero. El Osasuna va a intentar por segunda ocasión acceder a una final. Recientemente perdió el Osasuna la final de la Copa del Rey con el Betis. Ahora tiene nuevamente esa posibilidad. Mañana el plato fuerte de esta semifinal de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona. En el programa de mañana le estaremos entregando más detalles porque el Barça llega un poco mermado con bajas. Por ejemplo, la de Robert Lewandowski, que es su máximo referente en el ataque. Viene de perder. Sí, viene de caer. Eso sí, se mantiene el líder. Y el Real Madrid tampoco es que esté para tirar cohetes, pero es un equipo muy peligroso y lo vimos precisamente en la Champions. De pronto, más compacto, el Real Madrid. Vamos entonces a Adolfo Jiménez con más información que se produce en el mundo del fútbol. Juan Guillermo Cuadrado es noticia. En el día de ayer fue noticia el futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien convirtió el gol del empate en el minuto 16 frente al Torino 1-1 y que dio mejores sensaciones para que su equipo se fuera adelante a luchar la victoria y lograrla contundentemente 4-2 con goles de Danilo en el 46, Gilson Bremer en el 71 y Adrien Rabiot en el minuto 80. Por parte del Torino, convirtieron Jan Karamov en el minuto 2 y Antonio Sanabria en el 43. Y se está planteando, hablando de la posibilidad de que el Valencia Club de Fútbol se ha declarado bien de interés cultural. En el día de ayer se conoció el sistema de clasificación para la Copa América Masculina 2024, organizada por la CONCACAF. Y es que la próxima edición del torneo de selecciones más antiguo del mundo se celebrará en Estados Unidos y la CONCACAF ha dado la metodología para la cual aspira a mostrar quiénes serán los equipos que estarán luchando por esta copa. En primera instancia serán los cuatro ganadores de los cuartos de final de la Liga A, esto es, enfrentamientos de ida y vuelta que se jugarán en noviembre del 2023 entre los cuatro equipos mejor clasificados de la Liga A basado en el ranking de la CONCACAF. Asimismo, los dos ganadores de un repechaje de la CONMEBOL Copa América y estos partidos de eliminación directa se jugarán en marzo del 2024 en una sede centralizada entre los cuatro perdedores de los cuartos de final de la Liga A. Y lo más importante es mencionar que la tercera edición de esta competición comienza en septiembre del 2023. Rematamos entonces en la información del mundo del fútbol, concretamente con esa noticia, ese movimiento que hay, la intención de declarar bien de interés cultural al Valencia Club de Fútbol. En el día de ayer se inició un blindaje como bien de interés cultural ante la deriva de Peter Lin con respecto al Valencia Club de Fútbol. Y es que recordemos que para atar las manos a Peter Lin y para que no acabe con el Valencia Club de Fútbol, su patrimonio material y sentimental y sus 104 años de historia, parece ser que le queda complicado todavía al mismísimo Valencia Club de Fútbol. Y es que el objetivo de los valencianistas es encontrar la forma de forzar al máximo a salir del club al máximo accionista, algo que manifiesta que no va a hacer. Y mientras la afición piensa que lo estrangula, hasta poner en peligro su supervivencia, es decir, la del Valencia Club de Fútbol. Hay algo cierto en esta situación. Por un lado, la preocupación de los hinchas que quieren que su equipo esté lo más arriba, y por otra parte, pues un empresario que ha apostado por el club, tal vez no lo ha hecho de la mejor manera, pero ha invertido su dinero y en eso se basa. En algunas ocasiones ha dicho, bueno, pero que me den mi dinero, lo que yo he invertido en el equipo, y así se acaba el problema. El problema también es encontrar quién asume esa responsabilidad. En todo caso, el Valencia está atravesando una situación muy complicada en la tabla de posiciones, en la liga, está en la zona baja. Es verdad que en la fecha anterior respiró con un triunfo importante, pero eso no es suficiente. Ese no es el Valencia. Valencia es un equipo llamado a ser alternativa en la liga y en el fútbol español en general, peleando títulos, sí, como el Atlético de Madrid, como el Sevilla. Claro, el Sevilla en esta temporada tampoco está. En fin, llegamos a la parte final. Mil gracias. Mañana más de 8 a 10 a través de Latinos FM, el Café Mañanero. Que tengan un resto de día muy feliz.